viajero de las estrellas, peregrino del planeta Tierra. Escucha esta historia y medita con las estrellas en lo más profundo de tu corazón. Era noble su esperanza, qué bella su verdad. A las estrellas las miraba, era un niño que amaba la paz. Una nave muy extraña, a otro mundo se lo llevó. Decía el mensaje y a su madre el niño dejó. Segundos en el tiempo y la nave regresó con tristeza en su alma. Escribió la destrucción, enterró su esperanza. A las estrellas pidió perdón, porque ya era muy tarde para enseñar lo que él aprendió. Es el amor, es el amor. Las estrellas ya no brillan, tampoco calienta el sol, porque la bella esperanza enterrada se quedó. Y en las ruinas de su mundo una flor se marchitó. Ya nadie le cantaba bellas historias del amor. Y el tiempo aún vivía y a su voz la olvidó. Ya era muy anciano y la muerte le sonrió. Y cuentan que esta extraña navecita en una estela de luces se convirtió, en honor a la memoria de aquel niño, niño explorador. Las estrellas ya no brillan, tampoco calienta el sol, porque la bella esperanza enterrada se quedó. Las estrellas, triste, triste, triste.